ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Ando armado y peligroso, mi armamento es poderoso. El enemigo a mí no me llega aunque venga rápido y furioso. Ando armado y peligroso, manso pero habilidoso. Toda fuerza contraria que se levante yo la destrozo. Mi boca se adiestra como arma maestra, contra potestad y su fuerza siniestra, haciendo libre lo que el mundo secuestra. Camila a mi lado y 10,000 a mi diestra. Ando full de bala, no de vengar y dispuesto a usarla. El enemigo no me acorrala, tira su veneno pero me resbala. Bala, bala, bala. Si veo al enemigo ahora se echo. Ven, ven, ven, ven. Tú ready pa' sacarlo por el techo. Ven, ven, ven, ven. Solamente me siento satisfecho. Ven, ven, ven, ven. Hasta acabar con todo lo mal hecho. No hay cómo prenderme pa' lastimarme. Tengo un león que sale a defenderme. Van a apuntarme pa' detenerme, pero el que cuida mi espalda no duerme. Esta arma no mata, produce la vida. Tiene el poder para transformarte enseguida. No derrama sangre, no es un arma homicida. Ilumina mis pies y me da la salida. Ahora yo ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Dime, ¿quién contra mí? Si el que pelea conmigo no falla. Si la cosa va mal con ella no vaya, resiste, no tire la toalla. Tiene la sangre mala, atracan cuando quieren darse una raya. Tu vida vale lo que cuesta una bala. No lo piensa mucho, pa' setemos falla. Como ellos no fallan, apunta, dispara. La ve mi chaleco antibala. Andan con putos sin escala, se trae el B, se te desinstala. Vive en una movie, yo tengo el guión, sé cómo terminala. Si el dueño del arma tiene un alma, esta palabra hay que predicarla. Armado como un iraquí, pero con la fe de un israelita. Tú viste como un maniquí, yo tengo armadura, voy a la conquista. La fe viene por lo que escucha, por eso no rezo, no prendo una vela. Ya yo no temo en medio de la lucha, si viene en mi contra, tu plan se cancela. Y líbranos, Padre, de quien nos persigue también, de la tentación. No hay peor enemigo que los amigos con envidia en su corazón. La palabra cubre, corta, y tú no tomas ninguna elección. Con el corazón se cree y la boca confiesa para salvación. ¡Pra! Pérez. Ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Hey, pilas, que la que yo tengo encima es más poderosa que la bomba de Hiroshima. Y hace que tu personaje de Scarface luzca de pantomima. Más cortante que la espada de Hima. Los demonios a mi casa ni se aproximan. Si piensan que hablo de pistola y de metrallas, pues yo pienso que me subestiman. Toda arma forjada a gran escala, contra la mía no se iguala. Esta yo no tengo que chambearla, siempre está ready pa' usarla. Jala, enemigo contra mí, jala. Como no puede tocar, me acecha y señala. Lanzo la palabra y todo plan macabro en mi contra se desinstala. Así de sencillo, abro mi boca y disparo sin jalar gatillo. Y el arma se hace mucho más letal si al usarla me arrodillo. Yo no peleo como Power Ranger, no tengo la fuerza de los Avengers. Pero en la vida real, en lo espiritual, yo soy un verdadero danger. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, lo hacemos como se debe. Contra principados y potestades, lucha que en el aire se mueve. Contra los hijos de Hashem es mejor que nadie se subleve. Investígalo en Hechos capítulo 5, versículo 39. Y ahora yo ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Ando armado y peligroso, coronando victorioso. Ando armado y peligroso, caminando cauteloso. Ando armado y peligroso, mi armamento es poderoso. El enemigo a mí no me llega aunque venga rápido y furioso. Ando armado y peligroso, manso pero habilidoso. Toda fuerza contraria que se levante yo la destrozo. Cuidado, estos tíos están armados y son peligrosos. Pérez del aposento. Dominico González. Y este chaval que produce y canta. Y dirigiendo la operación, ¿cómo se llama? Redimídome. Ellos se hacen llamar Trastornadores.